Padre, muchísimas gracias porque podemos acercarnos a ti, podemos buscarte en esta mañana, podemos abrir tu palabra, podemos estudiarla. Y te doy muchas gracias porque el día de hoy tú vas a hablar a nuestro corazón. Gracias, Señor. Guíame, Señor. Necesito de ti, Padre. Necesitamos de tu Espíritu Santo en esta hora. Sé tú en medio de nosotros, hablándonos, instruyéndonos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El tema del día de hoy, la verdad, tuve mucho trabajo, mucha dificultad de poder acomodar las palabras, pero ahí está, colaborando en los milagros del Todopoderoso. Pareciera un tema, un título, pues, un poco raro, porque diría uno, bueno, ¿yo qué tengo que hacer en los milagros del Señor? Pues, si Él es el Todopoderoso, ¿no? Hemos estado hablando en esta serie, Dios Omni, acerca de los atributos de Dios, y uno de esos atributos es que Él es omnipotente. Él es el Todopoderoso. Y siendo el Todopoderoso, pues Él tiene la capacidad de hacerlo todo. Ajá. Él tiene la capacidad de hacer esos milagros sin que yo tenga realmente que hacer nada. Pero la realidad es que el Señor trabaja de diferentes formas, de diferentes maneras. Ajá. Él es soberano. Él puede hacer las cosas como Él quiera, a su gusto, a su antojo, porque Él es el Rey del universo. ¿Verdad? Entonces, si Él decide que sí es un sí, si Él decide que no es un no, si Él decide cómo hacerlo, también Él es creativo. Él en alguna vez tomó lodo para sanar a un ciego. No era, digamos, que la forma pues que uno hubiera pensado, ¿no? Ah, pues sí, voy a tomar lodo de la tierra para sanar a un ciego. No. Él es un Dios creativo. Se vale de muchas formas. Ajá. Él es, vuelvo a repetir, ese Dios creativo. Pero en el fondo, hermanos, Él conoce cuál es nuestra necesidad real. Él conoce realmente qué es lo que hay en el fondo de nuestro corazón, qué es lo que verdaderamente estamos necesitando. En ocasiones, cuando hablo de esto, me acuerdo de mi hijo, o de mis hijos, que en algún momento lo hicieron cada uno de ellos, pero empezaban a tener sueño y empezaban a pegarse con los muebles, empezaban a decir, ¡ay, quiero leche! Y les daba uno leche y ni se la tomaban. ¡Ay, quiero! Y estaba uno comiendo ahí su cerealito y bueno, ya le empieza uno a dar. ¡No, no quiero! Y realmente pues ya empezaban así en un estado de ánimo así de berrinchudos, de no sé qué quiero, ajá. Cuando la mamá, pues de repente pues, se da cuenta, este niño lo que quiere ya es dormir. Ajá. Ni quiere leche, ni quiere el cerealito, ni quiere ver la tele, no quiere nada. Este niño ya lo que quiere es ir a dormir, tiene ya mucho sueño. Y de esa manera el Señor también conoce cuál es nuestra necesidad real. Y conforme a eso que el Señor mira en nuestro corazón, conforme a eso que el Señor está detectando en cada uno de nosotros, es que va a obrar esos milagros. Así que vamos a revisar algunos ejemplos en la palabra de Dios en esta mañana. Voy a tratar de ir rápido porque tenemos poco tiempo. Y le voy a encargar que en casa usted pueda estudiar y leer detenidamente cada uno de estos pasajes que el día de hoy vamos a ir mencionando. El primer caso es Naamán. Naamán, él era un poderoso en la tierra, él era un guerrero muy fuerte, ¿ja? Tenía mucha fama. Sin embargo, tenía una enfermedad crónico-degenerativa, así le vamos a poner. Tenía lepra, ¿sí? Lepra, si usted se mete un poquito ahí al internet y busca lepra, busca algunas imágenes, se va a espantar, así que prepárese para ver lo que le va a desplegar el internet. Es una enfermedad de veras muy fea, donde pues se le van, una enfermedad de la piel, de la carne, de los huesos, donde se va uno cayendo en pedazos. Ajá. Bueno, Naamán, este poderoso, tenía esa enfermedad. Es enfermedad crónico-degenerativa. Hoy en día mucha gente está padeciendo diabetes y esa enfermedad, créanme, va degenerando, va deteriorando los órganos del cuerpo, va deteriorando la salud en general. No nada más se tiene uno que estar cuidando de los alimentos con azúcar y todo eso, sino que esa enfermedad va afectando todo el cuerpo. Algunos, bueno, hasta llegan a perder la vista, algunos llegan a perder un pie, una pierna. Es una enfermedad muy fuerte la diabetes. Ajá. Y como esas hay otras, esclerosis, cáncer, ¿no? El tan temido cáncer. Pero bueno, estamos hablando de Naamán en esta ocasión. Y a Naamán le dicen, oye, ve a Israel porque ahí va a haber alguien que te puede sanar. Entonces, él decide ir, ajá, y ahí el profeta le da una instrucción. Le dice qué hacer, le dice, mira, ve y lávate en el río Jordán. Ajá. Le dicen qué debe hacer, y él, en cambio, se mostró orgulloso, se mostró soberbio. Él dijo, no, ¿yo qué? Me voy a ir a lavar ese mugroso río. Es como si me dijeran, pues vete al río de los remedios y ahí te zambulles, ¿no? Y uno diría, bueno, pues hay mejores ríos, ¿no? ¿Por qué no me mandaron a Chiapas, a Agua Azul, o qué sé yo? Hay ríos mucho mejores, ¿por qué me mandan a ese charco? Y así Naamán recibe una instrucción muy clara, muy específica, pero, como decimos coloquialmente, se puso con sus moños. Él trató de decir, no, a ver, ¿cómo yo, siendo este personaje tan poderoso, tan fuerte, cómo es que yo me voy a ir a sumergir a ese riecito Jordán? Allá en mi tierra hay cosas mucho mejores. Ajá. Es como si me dijeran, a ver, ve, sumérgete a la playa de no sé dónde. Y dice, ay, pues, si está Cancún, ¿por qué no mejor me dice el Señor que me vaya a sumergir a Cancún? Allá en el otro lado el agua está hasta pantanosa, qué sé yo, me vaya a enfermar yo más. ¿Por qué el Señor no me dice que me vaya a esas aguas cristalinas? Y muchas veces nosotros queremos que el milagro que necesitamos, queremos que sea a nuestra manera. No, es que yo vi que al hermano le funcionó esto y esto y esto. No, es que el hermano le hizo así, o el hermano fulano de tal oró por él así, y yo creo que así tiene que ser. Recordemos que tenemos un Dios soberano y un Dios creativo, ¿verdad? Finalmente, Naamán obedeció. Naamán obedeció y recibió ese milagro, ¿verdad? Qué increíble haber visto a una persona que estaba padeciendo de esa enfermedad crónico-degenerativa, qué increíble que fue sano y su piel quedó como la de un bebé. ¿Cuántos de aquí están padeciendo una enfermedad crónico-degenerativa? Pónganse de pie. Vamos a orar por ustedes. Padre, en estos momentos, tú miras a las personas que se están poniendo de pie. Y tú miras, Señor, la necesidad que hay en cada uno de ellos. Padre, el día de hoy, los ponemos en tus manos, creyendo, Señor, que tú puedes hacer un milagro en cada uno de ellos. Señor, estamos confiando plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En su lugar. Segundo lugar, veamos el caso de un paralítico junto al estanque de Betesda. Era un estanque que cuenta la palabra de Dios que se movían las aguas y entonces el primer enfermo en caer por ahí, pues era sano. Imagínense si la gente de por sí estaba enterada de que eso ocurría, pues imaginen cuánta gente no había alrededor de ese estanque. Y en el momento que se movían las aguas, imagínense toda la gente que caía al estanque. Y ahí había un paralítico, ajá, un paralítico. ¿Qué dije? Un paralítico. Miren, Hay gente en nuestra sociedad que pareciera que está paralítica, paralizada tal vez por el miedo. Tal vez por el miedo. Curiosamente, anoche recibí un mensaje de una compañera de la preparatoria, hace muchos años. Y me dice, yo le prometí a mi papá que jamás iba a regresar al DF. Ella quedó muy asustada. Sin embargo, pues está organizando una reunión y están viendo si ella se anima a venir. Pero hay gente que está paralizada por el miedo. Paralizada por la situación económica. Ay, es que no hay ventas, es que no se mueve mi negocio, es que no logro vender nada, es que la compañía va muy mal, ajá. Y hay muchos que están paralizados en diferentes ámbitos. Este hombre estaba paralizado. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 5, que llevaba 38 años. ¿Cuántos años tienes tú esperando un milagro? Tal vez muchos años. Pero también Dios es soberano y Dios sabe en qué momento va a llegar tu milagro. Va a ser en el tiempo perfecto de Dios. Este hombre, dice el versículo 5, llevaba 38 años esperando ese milagro, o esperando que algo sucediera, ¿sí? Él decía, es que nadie me puede acercar cuando se mueven las aguas. Él necesitaba esa ayuda, él necesitaba ese empujoncito. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos así completamente paralizados y necesitamos ese empujoncito? ¿Te sientes paralizado? ¿Acaso miras las circunstancias con asombro, con temor, con miedo? Ajá. Porque eso fue lo que pasó con este paralítico. El Señor Jesús le pregunta en el verso 6, ¿te gustaría recuperar tu salud? Pues la respuesta era tan fácil como decir sí. Dos letras, una palabra, decir sí. Sin embargo, el paralítico en el verso 7 le responde con toda una serie de explicaciones de que mira, es que la crisis, es que se congestiona aquí para entrar al estanque y pues no se puede, está muy dura la cosa, la verdad, no se puede. A ver, díganme una cosa, ¿el Señor Jesús le preguntó qué tan difícil estaba la situación? No. El Señor Jesús nada más le preguntó, ¿quieres recuperar tu salud? Fue una pregunta tan sencilla, tan simple, que la respuesta era o sí o no. El mexicano hubiera dicho, pues más o menos. ¿Verdad? El mexicano le hubiera preguntado, ¿quieres recibir tu salud? Pues más o menos, porque cuando estoy enfermo me consienten mucho, pero pues también es incómodo estar enfermo. La respuesta era un sí o un no, pero se pone a dar explicaciones. Se pone a dar explicaciones. Finalmente, el Señor dice, ay, este paisano. El Señor le dice en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjense, aquí ya llevamos dos casos. Llevamos el caso de Naamán y llevamos el caso de este paralítico. En el caso de Naamán se le dio una instrucción, ¿verdad? Y esa instrucción de pronto le causó conflicto. Pero finalmente, ¿qué tenía que hacer? Obedecer la instrucción así de fácil. Este hombre que está paralítico, pues está así. Y el Señor Jesús le dice, levántate. Ay, no, espérate tantito, Señor. ¿Cuál fue la instrucción? Miren, imagínense esta multitud, ¿no? Ahí congregada alrededor de Jesús. Y el paralítico se queda ahí. ¿Qué le hubieran dicho al paralítico? ¿Qué? ¿Yo? ¿Que me levanté? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy levantando! ¡Ah! Llevo 38 años allí. ¿Qué cara hubiera puesto? ¿Qué cosa hubieran hecho ustedes si después de 38 años de estar así, se levantan? ¡Wow! Yo me hubiera puesto a brincar de alegría, a gritar de alegría, ¿verdad? Me hubiera tragado todas esas explicaciones que le pretendí dar al Señor, me las hubiera tragado en ese momento, porque la cosa era tan sencilla, la instrucción era tan sencilla como un levántate. El Señor, miren, se hubiera podido haber inclinado el Señor, lo hubiera, se lo echa así encima, lo levanta y lo pone de pie, ¿no? Pero le dio una instrucción, como diciéndole, ahora tú haz algo. Pon en marcha tu fe. Pon en marcha tu milagro. Levántate. Ay, no, Señor, aquí estoy bien así, tirado en el piso, hundido en mi crisis, en mi enfermedad, en mi padecimiento. No, ¿verdad? Fue algo tan sencillo. Y fíjense, por ahí el Señor Jesús se lo encuentra después y nos vamos enterando que posiblemente había una raíz por ahí. Porque el Señor Jesús le dice, deja de pecar. Le dice, deja de pecar para que no te venga algo peor. O sea que estaba así, seguramente, porque había algo en su corazón. Entonces le da una segunda instrucción. Mira, para que tu milagro siga allí, deja de pecar. Camina bien, enderézate. Hay veces que estamos mal porque así nosotros queremos estar. Hay veces que estamos mal, ¿por qué? Porque hemos caminado mal. ¡Ay, Señor, sáname de mi hígado! ¡Sáname, Señor! Cuando durante muchos años estuvimos tal vez entrándole bien duro al alcohol. Y después de que llega el milagro, pues vemos la copita y ¡ay, cómo se me antoja! No, dice el Señor Jesús, no peques más. Deja de pecar. ¿Ajá? Entonces, son instrucciones que el Señor nos da para ser partícipes de ese milagro que Él está dispuesto a hacer. Otro paralítico, en Lucas capítulo 5, versículos del 17 al 24. En Lucas capítulo 5, aquí estamos ahora hablando de un paralítico que va siendo llevado por sus amigos. Seguramente los amigos se enteraron, oye, está un tal Jesús ahí en Calacuaya y mira, se le hacen unas filas larguísimas y se aprieta mucho la gente, no se puede ni entrar, pero vamos a quitar unas láminas del techo y por ahí te vamos a bajar. Uy, se imagina. No me voy a subir, Pero fueron los amigos en esta ocasión. Y dice la palabra de Dios que Jesús, viendo, se admiró de la fe de ellos, de sus amigos. No precisamente del paralítico, ¿eh? No dice la palabra que vio la fe tan fuerte, tan sólida del paralítico. No. Seguramente el paralítico ya estaba hundido en su depresión, estaba hundido en su situación, estaba ya pues acostumbrado, ya estaba pues ahora sí que resignado, ¿no? A vivir en esa camilla. Resignado a que lo tuvieran que llevar de aquí para allá, resignado a que tal vez le tuvieran que dar ahí de comer, resignado a que pues él no iba a poder trabajar. Porque ¿cómo? Pues desde ahí, pues ¿cómo se le hace? Resignado a muchas cosas. Y se acuerdan que al principio les dije que Dios ve tu necesidad real. Porque el Señor comienza ese milagro, comienza a obrar ese milagro en el paralítico diciendo, tus pecados te son perdonados. O sea, ¿qué fue lo que primero vio el Señor? Vio que tenía que ser sanado primero lo de adentro. El Señor vio que primero tenía que ser limpiado lo de adentro. Ay, como nunca podían faltar en esas reuniones donde estaba el Señor Jesús, los fariseos empezaron a decir, y empezaron a murmurar, ¿no? Y Jesús se dio cuenta, pues los escuchaba. Dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad. Ah, entonces le dice al paralítico, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Alguien de aquí se siente paralizado por alguna situación en casa, por alguna situación en su negocio? ¿Alguien de aquí se siente paralizado por alguna situación? ¿Alguien aquí se siente paralizado por el pánico, por el miedo, por la ansiedad, por la angustia? ¿Alguien de aquí no puede dormir en las noches porque está muy preocupado? Póngase de pie. Póngase de pie. Y miren, los que están alrededor, vamos a rodear a estos paralíticos. Y vamos a presentarlos delante de Dios. Señor, en este momento estamos levantando, Señor, a nuestros hermanos y estamos uniendo nuestra fe, Señor, porque tal vez por alguna circunstancia, Señor, ellos están paralizados por algo, algo que les está provocando miedo, algo que les está provocando, Señor, ansiedad, angustia, preocupación. Y Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú miras la necesidad real que hay en sus corazones, tú miras la necesidad que hay, Señor, en medio de su situación. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, estamos declarando un milagro para sus vidas. Estamos declarando paz en sus vidas. Estamos declarando, Señor, que toda ansiedad es dejada a tus pies, Señor. Dice el Señor Jesús, te dice, por nada estés afanoso. Por nada estés afanoso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Amén. Ocupen su lugar. Gloria al Señor. En Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7, vemos cómo el profeta Eliseo ayuda a una viuda pobre. Ayuda a una viuda pobre. Esta viuda, dice en el versículo 1, que tenía una deuda tan fuerte que ya le habían llegado a embargar a los hijos. O sea, ¿sabes qué? Tú no me puedes pagar, pues vengan tus hijos, van a ser mis esclavos. Imagínense qué angustia, ajá, qué angustia. A ver, ¿por dónde hay una mamá con dos hijos? A ver, ¿una mamá con dos hijos por ahí? Bueno, hay una mamá por aquí con una hija, ¿verdad? ¿Sí? Tú vas a ser mi esclava, porque tu mamá me debe mucha lana. Ven conmigo. Ándale. No tengas miedo. ¿Qué carita hubieran puesto los hijos? No, si hubieran prensado a la mamá. ¿Yo qué me voy a ir con ese loco? Y la mamá de repente pues, empezó a sentir sustito, ¿sí o no, hermana? Bajita la mano, ¿no? Porque dice, no, ese hermano Navi, uno nunca sabe qué va a hacer, ¿verdad? Igual y si se la lleva a trabajar, ¿no? Pero la angustia de la mamá, la angustia de que vienen por mis hijos. Oiga, no, espérese tantito. A ver, vamos a ver. Verso 2 dice, prácticamente no tengo nada. Y en eso se acuerda, más que ya me acordé. O sea, el decir no tengo nada, pues es nada, ¿no? Y de pronto se acuerda y dice, bueno, sí, ya me acordé. Tengo por ahí un frasquito de aceite. Entonces, en el verso 3, el profeta le da una instrucción. Le da una instrucción y le dice, mira, ve con tus vecinos y pides tinajas. Ajá. Y por ahí le mete una clausulita, le dice, no pocas. O sea, diciéndole, pide muchas. Ajá. Entonces ahí van, imagínense, van apurados a ver qué consiguen, a ver, vecino, dame todas las tinajas que tengas, vecina, dame todas las tinajas, todas las jícaras, termos, cantimploras, todo lo que encuentres en tu casa, tráemelo para acá, préstamelo. Se le dio una instrucción. Ajá. No llegó el profeta y profeta, oh gran profeta Eliseo, ore por mí, porque tengo este problemón. Y no llegó el profeta y nada más oró y así, tan, no. El profeta llega y le da una instrucción muy clara. Una instrucción de parte de Dios. ¿Cuál es la instrucción que Dios te quiere dar en esta mañana para que ocurra tu milagro? Y entonces comienzan a vaciar el aceite, ajá, comienzan a vaciar el aceite, dice aquí la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 4. En el versículo 4 y 5 voy a leer. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas. La mujer hizo como le fue dicho, ¿verdad? No se puso a cuestionar al profeta, decirle, oye, a ver, ¿qué te pasa si yo nada más lo que tengo es un frasquito de aceite? ¿Y me estás diciendo que yo voy a llenar todo esto que traje? Versículo 5. Y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¡Qué increíble! Miren, hermanos, yo quisiera que usted en su casa pudiera revisar esto y pudiera así saborearlo, tratando de crear una imagen viva, una imagen real de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque hay veces que me da la impresión que leemos estos pasajes y es como si yo les estuviera contando una bonita historia para que ustedes se queden dormidos. Ay, papá, cuéntame un cuento para que yo me pueda dormir a gusto. ¡No son cuentos! Como decían por ahí en la tele, son casos de la vida real. Imagínense que está la mujer desesperada, angustiada, porque se van a llevar a sus chamacos. Y está preocupada, tiene ya encima esa angustia de la deuda. Y encima dice, no tengo nada. ¿Se acuerda que hay un frasquito? Déjenme contarles un testimonio así rápidamente. En un tiempo el Señor nos estuvo probando a mi familia y yo, a mí en lo económico. Y fue una temporada difícil. Y en una de esas faltaban todavía 10 días para que terminara la quincena. Híjole. Yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y empecé a sentir desesperación. Empecé a sentir angustia porque yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿De dónde voy a sacar? No, me da vergüenza pedir prestado. Y yo ya tenía una deuda muy fuerte en una de las tarjetas de crédito. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y en eso el Señor puso algo en mi corazón. Y dije, por ahí tengo en un cuarto de triques un montón de cosas que no he usado por mucho tiempo. Pues voy a poner mi bazar en mi patio. Entonces ahí salí una mañana, acomodé las cosas. Me puse así como tianguista. Y empezó a entrar la gente. Y empezó a comprar. Y así de moneditas, y me recateaban. No sea así. Digo, ya le estoy dando bien barato. Oiga, pero pues me voy a llevar muchas cosas. Ay, pero bueno. Entonces ahí negociando y todo, al final del día, nos reunimos en familia, vaciamos el topercito donde habíamos echado las monedas y los billetes, y empezamos a contar. ¡Wow! Y la cantidad superó lo de mi quincena. Dije, esto está bueno. Le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Mañana saca todo lo que no nos sirva. ¿Y qué creen? Que al día siguiente ya hasta teníamos gente en la puerta tocando. Oiga, ¿no tiene por ahí un closetcito o unos edredones? Y le grito a mi esposa, oye, que si no tienes unos edredones. Ya está sobrepedido, estábamos surtiendo. Fueron tres días en que estuvimos vendiendo cosas que pues ya estaban ahí arrumbadas. Pero el Señor puso esa creatividad, el Señor puso eso en el corazón. Y nosotros hicimos nuestra parte, y el Señor nos proveyó, y nos dio lo necesario para terminar esa quincena. Y es más, hasta pude llevar a mis hijos al cine, pude llevarlos a comer fuera. Y yo por dentro me quebrantaba porque dije, gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Se le da una primera instrucción a esta mujer. Le dice, ve y pide las tinajas. ¿Qué instrucción te va a dar el Señor para que ocurra tu milagro? No lo sé. Pon atención. Se le da una primera instrucción y comienza a vaciar ese aceite y comienza a ocurrir el milagro conforme a su fe. Porque también se queda así la mujer. Ya no hay más vasijas, ya no hay más vasijas, porque esto sigue saliendo. Y los hijos dicen, no, ya todas las vasijas del pueblo están aquí en la sala, mamá. Conforme a su fe fue hecho el milagro. Se le dan más indicaciones al final, en el verso 7, segundo de Reyes 4:7. Vino ella y luego lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Se le da otra instrucción. Cumplió con la primera. Ocurrió el milagro. Y ahora se le da otra instrucción para que continúe ese milagro, para que se termine la deuda y para que ella pueda vivir tranquila. ¿Cuántas personas hay aquí con deudas que ya no pueden pagar? Si tienes pena, no te pongas de pie. Pero si no tienes pena, ponte de pie. Vamos a orar por ti. Tal vez ya estás cayendo en el pozo de la desesperación, como dice el salmista. Tal vez ya estás cayendo en ese momento en que ya no puedes ni siquiera pensar claro, pensar con claridad, porque ya es tanta la deuda, ya están los acreedores encima de ti, te están llamando a tu casa, que ya no puedes con esa carga. Pero aún en medio de eso, el Señor puede obrar un milagro, y un milagro creativo, en el que seguramente te va a poner a hacer algo a ti. Tú vas a ver su mano poderosa, sí, pero también te va a decir, a ver, ponte a chambear. Dirija sus manos a aquellos que están puestos de pie. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento estamos orando, Señor, por nuestros hermanos, tal vez, que están en medio de una situación muy difícil, en medio de una deuda muy fuerte. Pero Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, podemos declarar en este momento que tú vas a hacer un milagro creativo. Que tú les vas a mostrar qué hacer. Tú vas a derramar ese aceite, Señor, esa provisión, Señor, en sus casas, en su economía, en el nombre de Jesús. Y seguramente les vas a mostrar algo específico que ellos puedan hacer. En el nombre de Jesús, pedimos también por su paz, que puedan tener paz, Señor, paz en su corazón. Paz en el nombre de Jesús, paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ocupé su lugar. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vamos a ver un último caso. Elías y la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24, ahí se encuentra este relato. Para esto, en este contexto, el Señor ya había dicho que iba a haber un tiempo de sequía. ¿Un tiempo de qué? Y pareciera que a veces nuestra economía está así, en tiempos de sequía. Miren, la economía en México no nos sorprenda, siempre ha atravesado por periodos de sequía, y periodos de sequía muy fuertes. Pero esto fue ordenado por Dios. Ajá. Y entonces, en este contexto, esta viuda, Dios ordena a Elías a irse a esta región, vete a Sarepta de Sidón, le dice, ajá, y mora allí. O sea, le dice, cámbiate de domicilio, te vas a ir a esa región por un rato. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer. Estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces se levantó y se fue a Sarepta. Ajá. Y allá en Sarepta se encuentra con esta mujer que, de acuerdo a los versos, al verso 8, pues ya esta mujer ya había perdido prácticamente toda esperanza. Si leemos ahí mismo en el versículo 11, Primera de Reyes 17:11, dice, y yendo ella para traérsela, porque pidió un vaso de agua Elías, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, y fíjense bien lo que dice a continuación, y nos dejemos morir. ¿Qué tan grave estaba ya la situación de esta viuda? Pareciera que llegue este gorrón a casa y le dice, dame un pan, y la viuda se queda, oye amigo, ves la situación, ves la cosa y no te hincas. ¿No me ves cómo estoy de flaca, de tilica, de ojerosa? Es porque ya no tengo nada. Y tú me pides pan, mira, yo lo único que tengo es un puñado de harina, un poco de aceite. Iba a recoger dos pedacitos de leña para prepararme eso último. Y dice, y dejarme morir con mi hijo. hay gente que ya ha perdido toda la esperanza. Hay gente, incluso, que ha llegado al extremo de irse a la calle, y ustedes lo han visto, los han visto, ¿no? Que empiezan a caminar, ya no se bañan, ya no les preocupa su arreglo, se dejan crecer el cabello, la barba, y ahí andan, de vagabundos. Han perdido toda la esperanza. Encima de esto, estamos hablando de una mujer viuda, una mujer sola. Cuando son dos, cuando está el marido y está la mujer, bueno, a lo mejor la cosa es un poquito más fácil. Pero cuando está uno solo, a cargo del hogar, las cosas se complican un poquito. Esta mujer, sin duda, estaba en crisis y había perdido toda esperanza. Pareciera que el Señor le está pidiendo algo tremendo, ¿no? Porque el Señor, a través del profeta Elías, le pide, prácticamente le dice, a ver, pues dame lo que te queda, porque quiero pan. Entonces, tal vez el bolillito que se iban a comer entre dos, ahora se lo tienen que comer entre tres. En el versículo 13, ahí en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 13, el Señor le dice a esta viuda a través de Elías: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Yo leía estos versículos y decía, no, pues cuando se está hundiendo el barco, pues primero saltan al bote salvavidas los niños, ¿no? Y las mujeres. Señor, ¿qué te pasa? ¿Cómo que el profeta se pone ahí muy, muy acá? Y dame a mí primero. Uy, como con ganas de agarrar al profeta. Uy, no estás viendo. Y en ocasiones el Señor te va a decir, dame todo lo que te queda. Dame tu último chance. Entrégame tu último granito de seguridad. Porque ese pan era, digamos, que el último bocado que iba a probar esta mujer y su hijo antes de morir. Y es como si uno estuviera en medio de la tormenta ahí con sus salvavidas, y ¡ay! ¡Ay! Las olas y la lluvia y todo. Y es como si llegara el profeta con una espina, ¡puf!, a desinflar la donita esa, ¿no? Y ahora sí, el poquito pancito que te quedaba de esperanza, todavía llega el profeta y dice, pero dame a mí primero. Yo quiero imaginar la cara de esa viuda como diciendo, ¿y este qué se cree? Igual es capaz, se lo come todo y ahora sí ya. Pero el Señor te dice, no temas. Date cuenta cómo en ocasiones hasta el Señor te va a quitar el último salvavidas que traes puesto. Y es para que aprendas a depender completamente de Dios. Para que aprendas a depender completamente de su poder y no te apoyes en tus fuerzas, no te apoyes en la poca prudencia que te queda. El Señor quiere llevarse toda la gloria y Él es merecedor. A nosotros nos toca obedecer la instrucción. Si el Señor dijo, prepárame lo último que te queda, híjole. Pues se agarra uno de donde puedes, se arma uno de valor y va. Pero el Señor te dice, no temas, no tengas miedo. El Señor te va a dar una promesa, eso sí. Verso 14, le da una promesa a esta viuda, porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El Señor te ha dado promesas de que Él te va a sustentar y no te va a dejar. Y aun si tiene que enviar a sus ángeles, lo va a hacer. Pero no te va a defraudar el Señor. En otra ocasión, en ese tiempo, cuando estábamos siendo probados, igual, faltaban 5 días para terminar la quincena. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Señor, en verdad, mira, Tú me prometiste que no me iba a hacer falta nada. Tú me prometiste, Señor, que ibas a darme esa provisión si yo me ocupaba de tus cosas, si yo me ocupaba, Señor, si yo buscaba primeramente tu reino, Señor. Tú me dijiste esto y esto y esto y esto. Y yo me sentía verdaderamente desesperado. Ese día, como a mediodía, tocan a la puerta y está un señor allá afuera. Un señor con su bicicleta y me dice, oiga, usted tiene por ahí unas ventanas que yo vi que desocupó. Ah, sí, es cierto. Y tiene por ahí también unas puertas que ahora que vi que estaban remodelando su casa, vi que sacó unas puertas. Y yo así, ¿qué persona tan chismosa este? Pero sí, dije, sí, es cierto. Y le digo, ¿y qué? ¿Las quiere? Pues están todas viejas, están todas feas. Me dice, déjeme verlas. Entonces agarré un cuchillo de la cocina y, pásele, vamos a ver las ventanas y las puertas. No, agarré un sartén. Pero en eso me dice, oiga, ¿y cuánto quiere? Y pues yo vi las ventanas y las puertas y dije, pues esto se está cayendo, esto ya no sirve. Y antes que yo le fuera a dar un precio, porque obviamente le iba a decir una tontería, él me dice, le ofrezco tal cantidad por cada puerta y por cada ventana. Y yo me quedé con la boca así. Y me dice, ¿qué, es poco? Y yo por dentro... No, qué bueno que el Señor me cerró la boca. Yo le iba a pedir una tontería, pero este señor solito dijo, le ofrezco tanto por cada puerta y por cada ventana. Ah, pues llévesela, nada más que pues en la bici no le va a caber todo. No, dice, ahorita regreso con una camioneta y aquí le dejo un dinero para que me las aparte. Yo ni las estaba ofreciendo. Digo, bueno, pero ok, aquí yo le hago su apartado, no se preocupe. Apartamoda. Con ese dinero alcanzó para los 5 días restantes. No escaseará la harina ni el aceite hasta que el Señor vuelva a hacer llover sobre ti. Amén. Amén. Y en eso el milagro ocurre. Pero ya cuando pareciere que el milagro está ya hecho, que ya aparentemente llega ese respiro, ay, ya se medio estabilizó la cosa, ¿qué creen que pasó? Que se le muere el hijo a la mujer. ¿Qué pasó, Señor? Me está lloviendo sobre mojado. Y el Señor vuelve a hacer otro milagro. O sea, pareciera que un milagro desencadena otros milagros. Pero siempre y cuando yo haga mi parte, siempre y cuando yo haga mi parte, ¿necesitas un milagro? ¿Cuántos necesitan aquí un milagro de Dios? Pon atención, porque tal vez Dios te está diciendo qué necesitas hacer y no estás haciendo caso. O son tantas las voces que ya te rodean, son tantas las voces de preocupación, de angustia, de tus acreedores, de los que te están provocando el problema, ya es tanta la carga, ya es tanta el agobio, que no logras escuchar lo que Dios te está diciendo. Así que pon mucha atención. Porque seguramente Dios quiere que tú tomes parte en tu milagro. Seguramente Dios tiene un propósito en medio de tu tormenta, en medio de tu situación. Pero algo vas a tener que hacer tú. Algo. Dios nos hace partícipes de esos milagros poderosos. Antes de concluir, quisiera también orar por aquellas mujeres solas, aquellas mujeres viudas, aquellas mujeres que se la están viendo difícil en estos tiempos. Tal vez tu marido murió joven, tal vez tu marido te abandonó y te dejó a la deriva, con la casa, con deudas, con hijos. Si ese es tu caso, ponte de pie. El Señor te va a sustentar con la diestra de su justicia. El Señor tu Dios es tu marido. Y Él no te va a abandonar. Él es el varón más fiel que hay. Y aunque tú veas que ya queda poquito en la tinaja, poquita harina, poquita aceite en la vasija, el Señor va a hacer un milagro en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con cánticos. Voy a pedir que algunas hermanas vayan y abracen a las personas, a las hermanas que están puestas de pie. Vayan y oren por ellas. Oren por ese milagro. Dile: el Señor te ama y el Señor te sustenta con su brazo poderoso. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con cánticos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos declarando milagros aún en medio, Señor, de nuestras hermanas que están solas, que han sido abandonadas o que son viudas por alguna circunstancia. Pero tú eres su marido, tú eres su sustentador, tú eres ese varón que está al lado de ellas. No las sueltes, Señor. No las dejes, Padre. Abrázalas, Señor, con la diestra de tu justicia, y comienza a obrar ese milagro en medio de su circunstancia, en medio de su situación, Señor. Comienza, Señor, a que fluya ese aceite, Señor, a que se multiplique esa harina, Señor, en la tinaja, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor.